Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa por y para la liberación animal. Acabamos de escuchar los gritos llenos de rabia y de dolor de las compañeras de Reino Unido que llevan más de un año y medio acampando en la puerta del criadero de perros MBR Acres. En el programa de hoy tenemos la suerte de tener a una compañera muy activa e implicada en la campaña de Can Beagle de Reino Unido. Hola Soledad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gracias. Pues si te parece, para las personas que nos están escuchando y que no sepan qué es el criadero de MBR Acres, que no sé si lo pronuncio muy bien, si nos puedes contar qué es este lugar, qué es este infierno, pues te escuchamos. Ah, pues MBR Acres, como lo has pronunciado tú, que me parece bien castellanizarlo. Es un criadero de perros, en concreto de perros Beagle, situado en el sureste de Inglaterra, en el condado de Cambridgeshire. Está cerca de un laboratorio que se llama, ahora se llama LabCorp, pero antiguamente se llamaba Huntingdon Life Science, que algunos de vuestros seguidores probablemente lo conozcan. Está solamente a unas millas, a unos pocos kilómetros. Este criadero de perros tiene capacidad para hasta 2.000 perros, y creemos que venden bastantes más de 2.000 perros al año. Todos los perros van a la industria de la vivisección. Y esta empresa es mucho más grande. Es una empresa americana que tiene bases en muchas partes del mundo y cría otros animales. Nosotros, donde estamos, solamente crían perros Beagle, pero tienen otro lugar en el norte de Inglaterra donde crían otros animales. Tienen el centro de criadero de perros para Europa de ellos. Está en Francia, donde tienen otros dos centros allí. Y el centro más grande que sabemos está en Estados Unidos, donde tienen un criadero con capacidad para 23.000 perros. Bueno, sé lo que son 2.000, la capacidad para 2.000, hay que multiplicar lo que yo veo normalmente en el campamento por 10. Debe ser un lugar muy impresionante, está en Nueva York. Luego tienen también centros en China y centros en Japón. Los perros Beagle que crean son de una variedad específica de la que tienen el trademark, la marca registrada. Son Marshall Beagles. También tienen gatos registrados, Marshall Cats. También crían mini pigs, que son mini cerdos, creo que lo llamáis. Ratones, cobayas y otro animal que se llama ferrets en inglés, que no sé cómo se llama específicamente en español. Pero aunque nosotros estamos afuera de este criadero específico, nos damos cuenta que detrás de ellos, que solo parece un lugar chico, relativamente chico, en el campo, detrás de ellos hay una fuerza muy grande de una industria de muchos millones de dólares, libras esterlinas, euros. Así que esa es la portada, es el criadero de perros, pero atrás de ellos hay una gran industria. Madre mía, sí, es que ya por lo que nos cuentas es impresionante, ¿no? lo que hay detrás. Y ahora te queríamos preguntar un poco por qué surge la campaña, ¿no? De Can Beagle, que además ya lleváis bastante tiempo. Puede ser este verano, hacéis 2 años, puede ser, o más este o menos verano, sí, en junio van a ser 2 años. ¿Por qué surge? Pues mira, antes de decirte por qué surge la campaña de Can Beagle, creo que tenemos que reconocer que La campaña contra este lugar lleva décadas. Ya había campaña contra este centro, que en aquel entonces no se llamaba MBAR Acres. El primer nombre que yo le conozco, pero debe tener nombres anteriores, es Interfauna, que después se llamó Harlem y ahora es MBAR Acres. Y durante todo este periodo ha habido una campaña contra ellos. A veces la campaña ha sido grande y a veces las campañas han decaído y era de bajo escala. Pero nosotros somos un escalón más contra este criadero. Ya en los años 90 hubo liberaciones del Frente de Liberación Animal, donde se rescataron 70 y tantos perros en una ocasión y 80 y tantos perros en otra ocasión. Una fue en el 91 y la otra creo que en el 99. Ya hubo otro campamento en los 90 fuera de este lugar que duró poco tiempo, quizá incluso en los 80. Ese ya ni lo conocí, fue hace mucho tiempo. Y siempre ha habido algún grupo local, ya sea en Huntingdon o en Cambridge, que regularmente, de maneras diferentes, han seguido protestando fuera de este lugar. Entonces, Camp Beagle aparece a través de estas pequeñas protestas. Antes de que Camp Beagle se establezca en junio del 2021, había protestas regulares. Yo creo que eran una vez al mes, una vez cada 6 semanas. Iban una serie de gentes a las puertas a hacer una protesta. Un poco antes de que se establezca el campamento, hay un exposé, se dice en inglés. Los medios de comunicación publicaron un gran reportaje sobre este lugar porque se consiguieron imágenes grabadas desde afuera del lugar de cómo transportaban los perros a los laboratorios. Esto creó un cierto interés público después de que la noticia saliese en un periódico de ámbito nacional, el The Mirror. Es en junio del 2021, si alguien lo quiere buscar en Google y leerlo. Y esto atrajo más gente a las protestas que ya estaban establecidas y un día una de las gentes que es en la protesta decidió quedarse una noche más y al día siguiente se unió otra persona y al día siguiente se unió otra persona y al día siguiente otra persona. Fue un proceso absolutamente orgánico. Nadie lo planeó, no hubo un grupo de gente que se sentó alrededor de una mesa y dijo, ¿qué os parece si hacemos un campamento? ¿Qué necesitamos para hacer un campamento? Todo fue surgiendo a través de un interés público y un interés de la gente que vio el valor de crear un campamento. Cada uno vino y ofreció lo que pudo, desde una bombona de gas a quedarse 3 noches a hacer vigilancia. Así que así es como surge. Como todas las cosas, el hecho de que sea orgánico brinda muchas oportunidades y brinda una experiencia diferente, pero también brinda muchas dificultades a la hora de tomar decisiones, a la hora de tomar direcciones, porque esto es un grupo de gente que no se conocen de antes, que vienen de diferentes experiencias, que de repente se juntan y tienen una idea común. Pero cómo desarrollar esa idea a veces no siempre coincide. Y esas partes de las dificultades de los procesos orgánicos. Pero también tiene otras bellezas y los procesos orgánicos. Y ahí seguimos tratando de continuar este proceso orgánico y entonces aceptamos que va a ir tomando diferentes formas según vaya creciendo o disminuyendo, esperemos. Sí, la verdad es que la magia del poder de la gente a veces es maravilloso. Es efectivamente. Nos preguntamos, pues dentro de esto del campamento, cómo se empieza a organizar, como tú comentas, ¿no? Esas dificultades, esas tienen sus pros y sus contras, pero no sé si hay algún tipo de forma de organización, de cómo es el día a día en el campamento, no sé. ¿Nos puedes contar sobre esta organización interna? No hay una organización escrita ni se ha ido elaborando. Se han ido estableciendo reglas según, además, las cosas que van funcionando y las que resultan que no funcionan mucho. A base de prueba y error, que a veces es un proceso más largo, pero quizá cuando la lección es aprendida, entonces ya queda aprendida. Y creo que parte de la organización es aceptar esta falta de organización y que las cosas van a ir pasando y van a salir bien porque hay interés en la gente, por la gente, porque salgan bien. Y entonces, por ejemplo, a veces que hemos organizado alguna manifestación y es todo súper apurado a último momento, pero luego todo sale bien porque viene la contribución de toda la gente que viene a apoyar la campaña y todo el mundo viene con algo positivo con lo que contribuir. Pero el día a día, pues alguien, pero no hay rotas de ningún tipo. Alguien tiene que lavar los platos porque los platos están sucios. Pero no hay ninguna rota, ni tendemos a tener este entendimiento de que a lo mejor a mí se me dan mejor las tareas de bricolaje y a otro se le dan mejor las tareas de los medios sociales, y entonces esa persona pues se va a dedicar más a eso y yo me voy a dedicar más al bricolaje. ¿Y cómo está el campamento a día de hoy? Pues hemos pasado un invierno que ha sido difícil, con nevadas y con mucho frío. Creo que la ventaja que tenemos ahora en el campamento es que, obviamente, cuando empezó era todo muy improvisado. Ahora ya llevamos 2 años, entonces estamos muy establecidos. Ya tenemos un sistema de agua para tener un grifo y agua accesible. Ya tenemos un sistema de cocina, de orden de la comida. Tenemos lugares donde descansar. Ya está como la electricidad, por ejemplo, la tenemos bastante resuelta. Siempre hay problemas que hay que ir resolviendo en el día a día, pero las cosas más básicas ya las tenemos. Entonces, ahora ya es mantener más que empezar a establecer el campamento. El campamento está establecido. Y hay gente, o sea, la misma gente, porque a veces parece, ¿no?, que varía. Supongo que la gente también tiene que volver a su casa, hay días que hay más gente, otro menos. ¿Cómo va eso? Esa es parte del proceso orgánico. Hay veces que hay más gente y hay veces que hay menos. No intentamos frustrarnos cuando hay poca gente, pues es parte del proceso y ahora es invierno y la gente tiene otras cosas que hacer que son importantes en la vida también, así que sabemos que el proceso orgánico cambia y habrá más gente, no, otro día habrá más gente. Lo que pasa es todos los días hay visitas. Hay gente que viene todas las semanas a visitarnos, hay gente que viene una vez al mes, hay gente que viene irregularmente, hay gente que viene de lejísimos. Tenemos gente que viene desde Gales y vienen cuando pueden, pero regularmente, desde hace 2 años regularmente vienen. Hay gente nueva que viene también, que nunca nos ha conocido antes y que todos los días hay visitantes. Eso casi te diría que el 99% de los días hay alguien. Y para mí personalmente creo que eso en sí es un éxito del campamento, que haya un lugar de encuentro donde la gente pueda ir, ser testigo, hablar de este tema, aprender cosas, compartir y luego irse de allí para poder difundir. Porque una cosa es leer esta situación de los perros, ver un vídeo, ir allí y estar, porque es esta sensación tan extraña de estar tan cerca. A veces puedes estar a 6-7 metros de estos perros, los oyes, los hueles, están ahí, pero a la vez estás muy lejos, porque hay de por medio legislaciones, seguridad, cámaras, un montón de cosas. Y es un impacto emocional ir allí. Entonces, valoramos mucho que la gente venga. Ya, perdona, ahora que lo comentas, a nivel legal, estar allí ¿está permitido o lo habéis ganado? ¿Cómo ha sido eso? Estamos en una batalla legal al respecto. El terreno que nosotros ocupamos en nuestro campamento pertenece a las Highwaylands, que vendrían a ser los encargados de las carreteras secundarias, no de las autopistas. Y entonces estamos en un vertiente de la carretera, a un ladito, sales de la carpa y te pasan los autos casi por encima, hay que tener cuidado. Y atrás nuestro está el criadero. Entonces somos como un pequeño sándwich entre el criadero y una carretera. Es una carretera B, pero aún así pasan camiones, tractores, coches. Y el terreno, entonces, bueno, nuestro tenemos que obedecer algunas de las reglamentaciones que nos ponen nuestro el dueño del terreno, esta agencia dueña del terreno. Y además, la compañía de criadero de perros no está tratando, esta parte legal me va a costar en español, perdonadme. El criadero de perros está tratando de ponernos una orden de alejamiento. Entonces, está pidiendo a los juzgados esta orden. De momento, le han dado una temporal y tenemos que ir a juicio en abril, mayo, junio, en mediados de este año. Empezarán los juicios para determinar las condiciones de esta orden de alejamiento. Que vamos a tener orden de alejamiento, eso está casi garantizado. El criadero de perros hasta ahora ha estado pidiendo que haya una milla de exclusión, que nadie pueda acercarse al criadero en una milla, a menos que sea un día, creo que es un día a la semana de 12 de la tarde a 1 de la tarde durante una hora o dos, y una vez al año, y ese día a la semana es un máximo de 10 personas, y una vez al año un máximo de 100 personas pueden ir una vez al año a manifestarse fuera de ese lugar. Eso es lo que ellos pretenden. Hemos tenido estas órdenes de alejamiento, es una táctica común que se ha utilizado muchas veces en Gran Bretaña contra grupos que hacen campaña contra la vivisección. Hubo una orden de alejamiento en el laboratorio de Huntingdon Lab Science. Ha habido otra orden de alejamiento en Oxford, donde había una campaña contra un laboratorio, y otras más en el país. Normalmente, estas órdenes de alejamiento, los jueces las dan. Todo lo que la industria pida, ellos se lo dan, sin miramientos ninguno. En esta ocasión, hemos tenido suerte y nos ha tocado un juez que es justo. No es que esté de nuestro lado para nada, pero él entiende que hay el derecho a protestar y el derecho de esta compañía, que es legal, que tiene una licencia, a seguir su negocio. Entonces está tratando de buscar una orden de alejamiento que la compañía pueda continuar haciendo su negocio legal, cruel, pero legal, y nosotros tengamos nuestro derecho a protestar. Entonces, de momento, la orden de alejamiento nos prohíbe estar en el perímetro de la puerta. Hay una zona de 20 metros a cada lado de la puerta y hacia el frente donde no podemos poner pie. Y tampoco podemos saltar la valla y entrar dentro de su propiedad, ni tampoco podemos parar los coches de los trabajadores según entran o salen. Por lo demás, no tenemos ninguna otra restricción. Podemos seguir en el campamento, podemos seguir haciendo nuestros piquetes, podemos seguir teniendo nuestras pancartas, seguir haciendo encuentros regularmente a nivel nacional. Así que tenemos que ahora que ir a juicio y ver en qué resulta. Bueno, pues esperemos. Se va por el rollo, ¿eh? No, muy interesante saber también a veces cómo funciona. Cada estado tiene sus normas y por lo general siempre van a favor de los empresarios, pero hay que buscar esas grietas, esas líneas por donde colarnos y poderles hacer frente de alguna manera, por lo menos ponérselo un poquito más difícil. It's all about the liberation, it's to or not to face. dentro de esta estrategia de acampar y quedaros allí y hacer ese punto de encuentro es muy, muy interesante, porque hoy en día también es difícil encontrarnos, sobre todo después de la pandemia. Está costando mucho volver a las calles y volver a encontrar nuestros lugares de lucha y de acción. Nos preguntábamos, pues así, ya con el campamento montado y ese punto de encuentro donde van visitantes, donde la gente se reúne allí, tenéis idea, nos preguntamos qué habéis estado haciendo en la campaña hasta ahora, que pues a lo mejor alguien es la primera vez que lo escucha, nosotros sí que os hemos estado siguiendo, pero bueno, pues si nos puedes hacer un resumen, lo que nos quieras contar sobre esta campaña, somos todo orejas. Pues como te decía antes, que ha sido un proceso orgánico, y creo que uno de los resultados de este proceso orgánico es que no nos hemos centrado en un enfoque único, sino que tenemos una diversidad de enfoques y modalidades en las que poder hacer campaña. Como que hemos aceptado, sobre todo siendo un campamento, que no va a haber mucha gente que pueda venir y poder involucrarse en vivir en el campamento, en estar en el campamento, porque todos tenemos vidas y responsabilidades. Y esto es un compromiso bastante alto. Entonces hemos tratado de buscar otras modalidades para que la gente pueda seguir involucrada. Pero primero voy a empezar por algunas de las cosas que hacemos como campamento, de las personas que estén allí, ya sea porque estén allí ese día justamente visitando o porque pasan allí grandes periodos de tiempo. Pero una de nuestras misiones importantes es extraer imágenes. Porque creemos que esta industria está muy centrada en el secretismo, en que nada se sepa, que nadie sepa qué es lo que pasa, cuántos hay, cómo viven, que todo a escondidas. Entonces, nuestra misión es exponerlos. Entonces, tenemos un dron que vuela a los alrededores tratando de tomar imágenes de los perros. Los perros viven 24 horas al día dentro de esas unidades, unas naves industriales. Pero de vez en cuando los tienen que cambiar de una nave a otra según van creciendo. Y entonces cuando los sacan en unos carritos, nosotros tomamos filmaciones. Y creemos que estas filmaciones llegan a la gente mucho más que escribir en palabras el número de perros, o estás viéndole los ojos a un perro que ya no va a estar vivo dentro de muy poco. Otra de las cosas que tratamos de hacer es ser testigos de las cargamentos de perros que salen de ese lugar, de MBR Acres, en dirección a los laboratorios. Tratamos siempre de filmarlo y de dar testimonio de lo que hemos visto. A veces podemos tener otra gente que nos apoya y mira en los laboratorios, y a veces sabemos exactamente a qué laboratorio han llegado. Esto es otra táctica de tratar de sacarles el velo. Me sale la expresión, ¿no? Porque nuestra creencia es que si la gente de veras sabe lo que pasa, no va a estar de acuerdo. No puedo hablar por la sociedad española porque hace muchos años que no vivo aquí, pero la sociedad británica son amantes de los perros. No hay que ir a un parque y está lleno de perros, gente ama a los perros, es un país muy amador de sus perros. Y entonces pensamos que la gente va a estar horrorizada, que el éxito de este lugar es porque lo han podido mantener en secreto. Otra de las cosas que hacemos es una vigilancia allí en la puerta para tomar información de inteligencia de todas las compañías que suministran cosas a esta empresa, ya sea el gas, ya sea el alimento para los perros, intentar hacer una red de información a estas empresas sobre qué es a lo que se dedica MBR Acres. Y bueno, entonces toda esta información la ponemos toda en los medios sociales y le pedimos a nuestros seguidores que por favor la distribuyan para que llegue para que llegue a mucha gente, ¿no? Para que se difunda, claro, sí, tranquila. Ojalá habláramos nosotras inglés igual que tú hablas español, o sea que... Pero es mi lengua, esta es la que debería hablar bien. Y bueno, y parte de este trabajo de inteligencia, por ejemplo, descubrimos que los perros los fines de semana los cuidan 4 horas, 4 trabajadores. Durante la semana tienen como 15 trabajadores que vienen jornada completa, pero de repente el fin de semana se ve que los perros hacen menos caca y hacen menos pis y necesitan menos cuidado los sábados y domingos. Hemos podido descubrir que no hay nadie responsable durante la noche, que nadie allí más que los de seguridad. Y empezamos a ver diferentes rutinas de los perros. Por ejemplo, sabemos que los perros no salen nunca, ¿no? En los casi 2 años que llevamos allí, jamás han salido afuera, más que cuando los transportan de un lugar a otro. No salen a hacer ejercicio afuera. Los perros viven con luz eléctrica todo el tiempo, que la apagan por la noche y les enciende por la mañana. 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Jamás ven el sol, la lluvia, la hierba, nada. Tienen como unos lugares para perros con juguetes, pero no los utilizan. Sabemos, y esto lo sabemos de estar allí durante 2 años, ahora tenemos todas las pruebas para decir eso no existe. Y luego otra parte que se dedica a gente que no está en el campamento es investigación a través de solicitudes de libertad de información. Gente manda por su propia voluntad tratar de conseguir información. Y entonces a través de estas solicitudes de libertad de información hemos aprendido que esta compañía tiene una licencia para hacer sangrado de perros. Entonces, a un mismo perro tenemos ya información, le han sacado sangre 167 veces, creo que fue. Luego tienen otra técnica para la que también tienen licencia, aparte de esta licencia de sangrado, es hacer un sangrado terminal hasta que mueren. Entonces, para esto la forma más efectiva es poner una jeringuilla directamente al corazón para que la mayor cantidad de sangre salga y sacar toda la sangre del perro hasta que muere, obviamente. Una vez que el perro está muerto, entonces lo abren y obtienen los órganos para venderlos. Esta compañía vende todo. Desde saliva de perro, fluido lumbar, sangre de perro, o pulmones de perro, corazón de perro, lo que tú necesites, ellos te lo venden al precio adecuado, obviamente. Pero esto lo descubrimos a través de solicitudes de libertad de información. Y a veces es a través de investigación en internet. Otra cosa que descubrimos, a lo mejor habéis oído de una campaña en Estados Unidos que se llama White Coat Project, que hicieron toda una investigación de un vivisector que se llama Fuchi, tiene un nombre muy raro, muy difícil de pronunciar. Bueno, os recomiendo que miréis la página de esta compañía. Y ellos, a través de eso, descubrimos que esta compañía en Estados Unidos hace cordioctomía, que es cortarle las cuerdas vocales a los perros, para que cuando estén en los laboratorios no hagan tanto ruido. Entonces, la empresa te puede vender los perros, MBARA Acres te puede vender perros que ladran o perros con la cordioctomía, de modo que no pueden ladrar. Sabemos que esto es ilegal en Inglaterra, entonces sucede en Estados Unidos. Sabemos que no sucede aquí, pero no sabemos si a lo mejor a veces los importan con esta operación ya hecha. Y también tenemos una campaña política, porque queremos tocar a todos los niveles y sabemos que de últimas quizá consigamos cerrar este criadero a base de presión, lo cual será difícil porque son multimillonarios. Pero lo que últimamente va a ayudar a estos perros es cambiar la ley. Entonces no hemos querido abandonar la vía política. No es una que nos sale naturalmente porque nosotros somos más como activistas grassroots, pero hemos decidido también empezar una campaña política. Entonces, hemos tenido 2 peticiones parlamentarias que ambas han sido con éxito. Hay que conseguir 100.000 firmas en 6 meses. Y con ambas peticiones lo hemos conseguido y eso te da autoridad a tener un debate en el Parlamento con miembros del Parlamento. Entonces, en un año hemos podido tener 2 debates en el Parlamento en el que se ha debatido la experimentación animal en general, porque no se puede poner una petición específica para estar en contra de esta empresa, tiene que ser el tema en general. Y esto nos ha llevado a tener comunicación con miembros del Parlamento que vendrían a ser como diputados en España. Y bueno, como te digo, es un terreno en el que estamos todavía aprendiendo, digamos que es parte del proceso orgánico. Nos ha resultado que hay que aprender un poco de política y cómo funciona todo esto, porque de últimas ellos son los que van a cambiar las leyes. No nos hemos querido alejar de ese tema. Pues sí, porque tristemente tal y como funcionan las cosas, ¿no? Pues es lo que toca, ¿no? Esperar a que cambien las leyes. Bueno, te queríamos preguntar también, no sé si lo habéis valorado o si lo habéis pensado, habéis hablado de ello, de que aquellas acciones que han tenido más efectividad y cuáles pensáis que menos. Pues esta es una pregunta complicada, porque primero habría que desestructurarla, a qué le llamamos efectividad y cómo valoramos esa efectividad. Por eso creo que hemos optado por tener variedad. Y a veces resulta que esta política está surgiendo bien ahora, pero luego más tarde no, y entonces nos centramos más en la de redes sociales y creemos más en la diversidad, porque la diversidad puede crecer con el tiempo y cambiar, y la diversidad también atrae a más gente. Si tú eres más de que te gusta escribir cartas, bueno, pues te vas a involucrar más con la parte política de escribirle a tu diputado. Si eres más de campaña, a lo mejor te interesa más atender las protestas que hacemos fuera del lugar. ¿Y cómo valorarlo? Lo mismo te digo. Ha habido una acción que seguramente muchas de vuestras personas que escuchan vuestro programa saben de la liberación que hubo hace poco de 18 perros dentro de enviar acres. Esta acción no fue llevada a cabo por nuestro grupo de Cambigol, fue llevada a cabo por otro grupo con el que trabajamos y nos apoyamos y colaboramos. Y esta acción, obviamente, es de gran valor. Ha salvado a 18 perros, no cabe ninguna duda. Pero si la miramos en términos monetarios, quizá han perdido 18 perros, equivalente no es tan valioso para la compañía. Mientras que el campamento, hasta ahora les hemos costado 2 millones de libras esterlinas solamente en el juicio para la orden de alejamiento. Y entonces, bueno, una tiene mucha repercusión y mucha atracción hacia el público y hacia la gente, la otra es un poquito más aburrida. Que estamos teniendo un juicio en the High Court, en las cortes superiores. Y entonces, bueno, pero entonces tratamos de manejarnos menos con cuál es buena y cuál es mala. Simplemente intentemos todas y según vayamos tratando, si alguna no funciona, obviamente la descartamos y si una funciona mejor, la potenciamos, pero a veces funcionan un tiempo y luego ya no funcionan. Hay que buscarle otra vuelta. Bueno, dentro de estas buenas o malas o estrategias son todas, nos preguntamos, que ya nos has puesto un poco quizá en la línea de algunos logros, por ejemplo, simplemente el haber acampado y resistir ahí, es todo un logro, pero nos preguntábamos, pues, eso, ¿qué logros habéis obtenido en este tiempo? Esas pequeñas victorias que también son siempre como muy necesarias para motivarnos a las activistas, que digas, oye, que todo va para algo, todo sirve y a veces necesitamos tener estos logros. Sí, pues quizá el logro, como tú has mencionado, es ser el campamento que lleva más tiempo relacionado con los animales en la historia del movimiento de liberación animal, diría. No sé si esto es un mérito o consecuencia de que todavía no hemos tenido éxito, pero bueno, contémoslo como mérito. Y luego, la continua exposición de sus secretos, ¿no? La licencia para el sangrado, eso fue un éxito, eso se publicó en un periódico de ámbito nacional. Se han conseguido por primera vez, es curioso, la industria de en pirotecnia ha habido un trabajo excelente, pero la industria de la experimentación animal es muy difícil de infiltrar o no sé, no se han puesto los recursos necesarios. Aquí no ha habido una infiltración desde hace muchos, muchos años. Y se pudo conseguir una en el campamento. No fue un trabajador, no fue una persona que entró adentro. Las imágenes se tomaron con una caña de pescar que entró a través de la valla y a través de una salida, una apertura de ventilación. se entró con una cámara muy chiquitita, había una distancia de más de 6 metros, como 6 metros y medio, y se tomaron imágenes de adentro del criadero. Estas son las primeras imágenes que se han podido tomar de siempre, no ha habido otras imágenes antes. Incluso cuando se hicieron las liberaciones en los 90, yo creo que no hay imágenes de ahí dentro de las unidades. Y estas imágenes muestran las condiciones horrorosas en las que viven estos perros. Ya sabíamos lo de que no salen afuera, que viven con luz eléctrica, pero después de que se tomaron estas imágenes, ahora sabemos que no tienen ni siquiera un cacharrito con agua para beber. Tienen como una especie de mamaderas que a lo mejor las habéis visto en los criaderos de cerdos, pero esto no es natural para los perros. Los perros deben de beber con la lengua y sacar agua de un cacharro, de un charco, de un río, esto es como si fuese una mamadera. Hemos descubierto que los suelos estaban cubiertos de excrementos de perros, de orina, que no tienen una cama, no hay ni un trapito en el que se puedan sentar, es el puro cemento, un trozo de madera. Y las cámaras entraron, ya te digo, por este tubito de ventilación durante 3 o 4 minutos, no estuvieron mucho más tiempo. Y durante este tiempo se tomaron imágenes de perros con comportamiento psicótico. Cuando los animales no tienen las necesidades básicas, empiezan a tener comportamientos psicóticos, como comportamiento repetitivo, en el que caminan de derecha a izquierda obsesivamente. Es un comportamiento común en los animales en los zoológicos que viven en cautiverio. Pues estos perros muestran las mismas señales, animales en estrés. Algunas otras cosas que llaman, bueno, te diría que el éxito, el poder estar en las cortes superiores tratando de luchar por nuestro derecho a protestar y poder ser escuchados por un juez, me parece que es un éxito. Llevamos atendiendo diferentes etapas del juicio desde que empezó el campamento. Y como una vez cada 3 o 4 meses nos llaman a juicio y es un proceso muy largo. Y entonces, bueno, es una gran oportunidad poder hablar de los crímenes que se hacen en este lugar, en un centro de justicia, al menos en teoría. Creo que otro de los éxitos importantes es que hace 2 años no se conocía este criadero de perros. Y ahora incluso la gente en España está interesada por este lugar. Eso creo que ha sido uno de los mayores éxitos. Pasar de ser un lugar perdido en el campo, del que una minoría de gente sabe que existe, a ahora ser un lugar del que mucha gente sabe. Pues sí, sí que eso, ¿no? Que una gran lista de éxitos se van consiguiendo cosas. Y desde aquí, pues desde el Estado español, los activistas, pues siempre, bueno, estamos muy interesadas en lo que hacéis y os miramos también, pues con mucha, pues admiración, ¿no? Porque vemos que ahí siempre hay bastante movimiento y, bueno, pues bastante activismo, nos da esa impresión, por los derechos de los animales. Y viendo alguno de los vídeos en las redes sociales, nos ha dado la sensación, digo sensación porque a lo mejor es una sensación, ¿no? Y te queríamos preguntar a ti, ¿qué opinas? Que veíamos como más gente mayor que joven, que aquí lo hablábamos también a veces entre algunos compañeros que no sabemos si realmente se está dando el cambio generacional con gente joven, que nos estamos quedando gente más mayor dentro del movimiento por la liberación animal. No sé si es el caso ahí en Inglaterra o cómo lo ves tú, cómo lo vivís. Pues yo llegué a Inglaterra a mediados de los 90 y enseguida me involucré con el movimiento. Y esa ha sido una característica del movimiento de liberación animal en este país, totalmente diverso. Ya incluso en los 90 la gente involucrada podía ser joven, de edad media o muy mayor. Siempre ha existido eso. Creo que porque en Inglaterra ha existido durante mucho más tiempo como un interés por el bienestar de los animales, un grupo muy grande por el interés de los perros y de los gatos en particular, pero de los animales en general. Hay como mucha más historia décadas de historia en estar en esto. Entonces, eso facilita que el interés por este tema no nos venga solamente de los jóvenes, también viene de gente media y te diría lo mismo respecto al campamento. Hay gente profesional involucrada en nuestro campamento y hay gente que no trabaja y que se dedica sobre todo a hacer campañas. Y tenemos mucha variedad de gente. El interés es común, pero la edad y los estilos de vida pueden ser muy diferentes. Planteamos y no queremos que se nos olvide, que es el tema de la represión. A veces pues siempre está ahí como difuminado. Nos preguntábamos cómo se está afectando esto a vosotras, al campamento, y bueno, pues saber si habéis tenido gente detenida y cómo lo planteáis. Pues creo que hasta ahora hemos tenido bastante suerte. Yo, en mi experiencia en el movimiento, he vivido represiones mucho más duras de las que hemos tenido hasta ahora. Pero creo que ha sido como un golpe de suerte que hemos tenido, porque alrededor nuestro hay otras campañas, no necesariamente animalistas, que están teniendo represiones muy duras. Y en este momento se están pasando legislaciones terriblemente duras hacia las protestas de toda clase, relacionadas sobre todo las acciones por el cambio climático, pero que van a afectar a todas las protestas de todas las causas. ¿Cuánto tiempo nos va a durar esta suerte? No lo sé. pero de momento debo de decir sí hemos tenido alguna gente detenida. Pero en general la gran mayoría de ellos los cargos no les han presionado cargos y no siquiera ha habido juicio. Y en las pocas ocasiones que ha habido juicio, en la mayoría de ellos la gente ha salido inocente. Tenemos una lista muy corta de gente que ha sido culpable por algo que ha pasado. Y hay más juicios que vienen. El 6 de abril tenemos un juicio de una mujer que se esposó a la puerta de MBR Acres. ¿Y ahora está en prisión preventiva o no salió? No, estuvo detenida un día y quedó liberada. Tiene que cumplir una serie de reglas, no puede venir al campamento. ¿Hay alguna persona que esté en prisión preventiva? Sí, Mel Broughton, pero no me sé la lista de los cargos. Sé que tiene bastantes cargos y están relacionados con la campaña contra este lugar. Él lleva otra campaña diferente que se llama Free de Enviar Beagles, que colaboran con nosotros y trabajamos juntos, pero él no es parte de Can Beagle. Bueno, y así ya para ir terminando, llegamos a la recta final de la entrevista, aprovechando que vives en Reino Unido, nos gustaría saber cómo ves en general el movimiento por la liberación animal allí. Cuéntanos. Ah, pues en auge. Como llevo tantos años, me resulta fácil comparar cómo era la lucha contra, por ejemplo, sin ir más lejos, la lucha contra la experimentación en animales. Hace 90 años, cuando hacías una mesa informativa, el debate muy pronto se convertía en, bueno, pero si es entre mi hijo y un perro que tengo que elegir, siempre va a ser el perro. La propaganda esa que nos vendían de que ellos estaban salvando vidas, la gente se la creía. Hoy por hoy, yo te diría que la gran mayoría no se la creen. Ese es un argumento que oigo muy pocas veces. Y mire, te digo que estoy en el campamento y recibimos gente regularmente y hacemos mesas informativas. La gente hoy por hoy se da cuenta de que hay tecnología avanzada y que esto suena a ciencia de la Edad Media, hacer experimentos en animales, que hoy por hoy tiene que haber otros métodos y de hecho los hay. Y siento en el sentido de la lucha contra la experimentación animal está ganada. ¿Sabe? Yo cuando luchaba en los 90, no sabía, le ponía toda mi pasión, pero la verdad es que no lo tenía muy claro. Ahora sí lo tengo claro, va a ganar. Los experimentos en animales se van a acabar, no son científicamente válidos, son crueles, la sociedad ya no quiere esto. De lo que se trata ahora es de que sea lo más rápido posible, es de acelerar ese proceso. Pero las pruebas ya están más que dadas de que los experimentos animales ni son científicamente correctos y que hoy por hoy hay metodologías que proveen datos. Ni siquiera hoy por hoy tienes que estar en contra por una cuestión ética, que nosotros todos estamos en contra. Simplemente si eres un científico coherente, tienes que entender que la ciencia ha avanzado y que esto ya pertenece al pasado. Pero claro, aquí hay dinero de por medio, hay prestigios de por medio, y entonces la cosa va a cambiar lenta. Hay que ahora que luchar para que cambie más rápido. Porque hay gente que va a tener que decir, sí, me equivoqué, llevo haciendo todo esto, y claro, esa gente no va a querer decir eso. Y hay otra serie de gente implicada en el comercio de estos animales que tampoco quiere decir que sí. Quiere decir, no, alarguemos esto un tiempo más a ver si me hago más dinero. Así que en ese sentido, el movimiento lo veo mejor. Y en otros niveles, ya no en relación a la experimentación animal, al veganismo, por ejemplo, como una revolución, una explosión revolucionaria, que como todas las cosas trae muchas cosas buenas, porque ahora puedes comer comida vegana en cualquier lugar y ya no. De hecho, yo antes cuando decía que era vegana en los 90 tenía que explicar por qué, después venía la explicación. Ahora ya nada, eres vegana y viene el reconocimiento, ah, qué bien que haces eso. Es bastante curioso el cambio. Así que todo eso avanza. De todas maneras, obviamente te quedas un poco con esta sensación de alguna gente que apenas entra en el veganismo, pero no en campaña, por ejemplo, o en hablar qué es lo que pasa con los animales. Simplemente nos debatimos si nos gusta más el helado de soya o el helado de coco, pero no nos cuestionamos otro montón de otras cosas que también son parte de la liberación animal. Pero bueno, yo estoy contenta con la revolución. Nos quedamos con estas palabras positivas y además recordar y recalcar que no eres la única invitada que ha estado en Lluvia con Truenos y que nos ha dicho que la experimentación animal se le va viendo el final, ¿no? O sea, que genial lo que tú dices de vamos a hacer que vaya más rápido, pero que va a tener un final sí o sí. O sea, que nos quedamos con esa energía positiva que es lo que nos ayuda. Y para finalizar, bueno, cuéntanos cómo podemos colaborar desde el Estado español con la campaña. Yo pienso que la mejor forma que podéis colaborar es apoyar a las campañas de España. porque la industria de la experimentación animal es internacional, están todos involucrados, son todos partes del mismo juego. Entonces, si vosotros podéis crear un frente fuerte contra la experimentación en España, mientras nosotros creamos uno en Gran Bretaña y Francia hace lo suyo y Portugal hace lo suyo y Italia hace lo suyo, esta industria se va a ver en problemas. Creo que eso sería la mejor manera en vez de apoyarnos. Gran Bretaña tiene sus propias reglas, tiene sus propias formas, entonces creo que la mejor forma de apoyarnos todos es continuar nuestras luchas en nuestros países y colaborar en eventos como estos, apoyarnos, difundir información de nuestras campañas. Pues aquí en el Estado español tenemos ahora mismo hay varias campañas contra la explotación animal. Una de ellas, Cerremos Vivotecnia, que a ver si pronto tenemos aquí en Lluvia con Truenos noticias de ella. Pues Sole, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotras. Ha sido un placer oírte. Nos llenas de, bueno, a mí personalmente, de energía y de motivación y de ganas de seguir. Gracias por ofrecerme esa oportunidad de difundir información sobre estos perros. El próximo 1 de abril volvemos a plantarle cara a Vivotecnia. Dos años desde que se desató la polémica, mientras que los animales siguen dentro. Concentración a las 5 de la tarde frente a las puertas en la calle Santiago Grisola, número 2 en Tres Cantos, Madrid. Por los animales, Cerremos Vivotecnia. Más información en cerremosbibliotecnia.noblogs.org. Llegamos al final de una edición más. Como siempre, podéis buscar nuestros últimos programas en nuestra página lluviacontruenosradio.org. Estamos en iVoox y en nuestro perfil de Spotify y os sugerimos, como siempre, que nos sigáis a las redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y en Mastodon. Si ponéis @lluviacontruenos, esperamos aparecer por allí, así que dadnos a seguir. También os animamos a escribirnos con sugerencias a lo que queráis transmitirnos a lluviacontruenosradio@risap.net. Ya sabéis que también estamos en las ondas de frecuencia modulada, en Radio RSK 107.1 desde Nou Barris, en Radio Malva la 104.9 desde Valencia, en Radio Cuca la 107.30 desde Oviedo, en Radio Bronca la 104.5 desde Barcelona, Radio Almaina la 88.5 de la FM desde Granada y en Radio Enlace la 107.5 desde el barrio de Hortaleza en Madrid. También en Internet, Radio Argallo, que se graba desde Cantabria, y Radio Alegría desde Árabe y Sevilla. Y al otro lado del charco nos podéis escuchar en Radio 31 de Enero desde Chile y en La Conquista del Pan desde Argentina. Muchísimas gracias a todas por remitirnos. Hasta dentro de 15 días. Cuidaos mucho, salud y antiespecismo. Yeah. Cada culo de ellos trabaja con el otro.